1 de agosto 1932 comunistas asesinan al hombre de la Axel Schaffelt. El 1 de agosto de 1932 es asesinado por un disparo hecho por un comunista Axel Schaffelt, quien era un alemán combatiente de la resistencia contra la República de Weimar y un mártir del movimiento nacionalsocialista. El estudiante de ingeniería mecánica S.A. Sturmführer Axel Schaffelt de Braunschweig, nacido en Peine el 23 de noviembre de 1904, fue un constante luchador por el próximo Tercer Reich. Después de la importante victoria electoral del Stasi en julio de 1932, siguió con convicción el eslogan de Adolf Hitler: la lucha continúa. El 1 de agosto de 1932, marchó a la cabeza de su escuadra S.A. por las calles de Brunswick. Entonces, una bala comunista lo alcanzó en una emboscada. Axel Schaffelt murió de camino al hospital. La crónica de la ciudad de Brunswick escribió: 1 de agosto de 1933. Presentación de las placas conmemorativas del asesinado por los comunistas Axel Schaffelt, en el camino, ahora Axel Schaffelt Strasse, y Gerhard Landmann, en la Eichstallstrasse. 1. El Braunschweigische Landeszeitung escribió el 11 de marzo de 1933 sobre el asesinato. El asesinato de Axel Schaffelt. Cuatro marxistas en el estrado, el primer día del proceso. Y el 24 de junio de 1933. Altas penas de prisión en el proceso de Schaffelt. Klage sentenciado a 10 años, Leide que riese cada uno a 12 años en prisión. La placa conmemorativa en la escena del asesinato llevaba el siguiente texto: Axel Schaffelt luchó y murió por una nueva Alemania. En Heidelberg, fue nombrada la Casa de Camaradería del Cuerpo Estudiantil Nacionalsocialista como Casa Axel Schaffelt. En Braunschweig, un Hund van Fulen llevaba su nombre.